Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y caballero de día. Muy buenos días, Carlos Heller, Pablo Caruso, bueno, Marcos Cittadini. ¿Cómo vamos? Lindo verlos aquí en este miércoles. Un tanto nublado, ¿no? Raro, pero bueno. Un día con neblina y pronóstico de lluvia. Sí. Medio fulero el día, pero vamos a tratar de ponerle onda a esta a esta jornada. No sé si ayer estuvo el presidente hablando en Naciones Unidas. Habló del deudicidio. Sí, claro. Lo pasamos más temprano. ¿Lo quieren escuchar? Lo podemos repetir. Sí, lo tenemos ahí. Porque además habló de deuda tóxica. Sí. Escuchémoslo porque lo escuchamos más temprano, pero algunos se han sumado ahora y por ahí es interesante. Ahí va. América Latina y el Caribe, por ejemplo, destinan un 57% de sus exportaciones al pago de servicios de la deuda externa. Menciono este tema de la deuda externa con particular dolor desde Argentina, un país que ha sido sometido a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el Fondo Monetario Internacional. Gran parte de esos recursos suministrados a la Argentina han sido fugados del país por una apertura irresponsable de la cuenta de capital. Desde este caso de deudicidio que clama el mundo financiero global, enfatizo que resulta clave rescatar los principios de sostenibilidad de la deuda que se han debatido y acordado en las Naciones Unidas en aquella resolución 69/319 del año 2015. Proponemos también que la calificación del riesgo crediticio de los países, hoy en manos de pocas agencias privadas, sea parte de la agenda de la reforma de la arquitectura financiera internacional. Bueno, una intervención fuerte, ¿no? Poniendo en la agenda un tema como el de la deuda. Me hace acordar a otros discursos. Pero no, además con algunos datos, Roberto. Sí. Si yo a vos te digo, el 57% de las exportaciones son para pagar servicio de deuda, te digo, mira, si no se arregla eso, es imposible que la cosa pueda funcionar. Digamos, ese es el tema. La magnitud no es un detalle, es un tema pasa no pasa, diríamos. Si eso no tiene arreglo, nada se puede arreglar. Y después dio más datos, porque comparó lo que se le prestó a Argentina con todo lo que el fondo puso a disposición del mundo para resolver el tema de la pandemia. Lo cual muestra las dos cosas. La brutalidad del crédito que le dieron a Argentina y lo poco que puso para ayudar al mundo a resolver el problema. Porque para todo el mundo hay una disponibilidad de recursos equivalente al préstamo a la Argentina, equivalente a 85 países. Y el reclamo de la nueva arquitectura en realidad está citando la resolución que impulsó el gobierno de Cristina en el último tramo de la gestión anterior, que sacó aquella declaración de Naciones Unidas respecto de los derechos soberanos de los países respecto al tema de la deuda, que era también el inicio de un camino para tratar de resolver la controversia con los buitres, que desde luego pocos meses después el nuevo gobierno presidido por Macri lo resolvió de una manera mucho más práctica. Dijo cuánto es, fue y pagó y a otra cosa. Digamos, son las dos políticas aquí también. Somos dos modelos, dos proyectos, son dos visiones, todo lo que quieras. En la misma línea, ayer habló, por ejemplo, también Alicia Bárcena, que dijo varias cosas interesantes. ¿No? Sí. Dijo varias cosas interesantes también. Lo vulnerable de la economía hace necesario que el fondo y el gobierno trabajen para mejorar las condiciones. Habló de que hay que eliminar los sobrecargos como una cosa imprescindible. Destacó para el caso de la Argentina el valor del aporte solidario como uno de los caminos para, es decir, apuntando al aporte de las grandes fortunas, y también la necesidad de que este impuesto global corporativo del que se está hablando, que dijo es una buena iniciativa, pero 15% es poco, hay que ir por el 25%, que es más o menos también lo que es la posición argentina en la materia, lo ha expresado el ministro de Economía. Dijo, bueno, está bien, es un paso, pero tendría que ser 25% y no 15%, para que efectivamente tuviera efecto lo que allí se pudiera recaudar para aliviar la situación de los países con problemas. A los países con problemas. Así que el tema de la deuda sigue estando en el eje y es una cuestión central que requiere solución, ¿no? No se pudo incluir en la campaña, ¿no? Como un tema de debate con la... Pues la gente tiene urgencias cotidianas. Sí, vos estás hablando de cómo se resuelve en el mediano plazo, y cuando alguien no come, no tiene trabajo, los chicos tienen problemas y qué sé yo, es difícil llegarle con los temas estructurales. Es más difícil. Habíamos empezado casi en broma con Magallanes, hablando de este drástico cambio de tono de los grandes medios de comunicación respecto al tema pandemia. Sí. Es llamativo, ¿no? Es llamativo. Ayer comentamos algo que fue que Mansur, cuando hace los anuncios junto a Bisotti, por primera vez era como que anticipaba la jugada de Rodríguez Larreta. Y efectivamente fue así, porque habló Mansur y después recién habló Rodríguez Larreta. Parece que lo que le molesta es que las aperturas o el cambio de etapa en materia de la pandemia lo anuncia el Gobierno Nacional, ¿no? Sí, ahora la ciudad está analizando lo del barbijo. Sí. Es una cosa loco lo que muestra cómo la intencionalidad política, ¿no? Bueno, la noticia de los nuevos casos en Clarín está en la página 34. Sigue retrocediendo, muchachos. Venía en la 33, hoy retrocedió una página más, 34. Escondidita todo lo que se pueda, ¿no? Y después vos, yo miraba, hay una nota de Morales Solá, creo que en La Nación, sí. Pero es increíble. Una pospandemia prematura y electoral, dice. Sí. Eso no se puede creer. Se la pasaron hablando de la locura del gobierno, de las medidas restrictivas y qué sé yo cuánto, y ahora pegan el giro para ponerse del otro lado. Siempre están esperando a ver si aparece algún problema para poder criticar, porque no tiene otra explicación. Sí, es ponerse siempre frente a las decisiones, digamos, del gobierno nacional, ponerse... Sí, y si se aumenta una asignación o algo, es electoral. Obvio. E inflacionario. Que será sí. Otra, porque viene electoral e inflacionario, no se olviden que vienen las dos de la mano. Uh-huh. Yo estaba mirando, repasando todos los diarios, es notable. Ahora, entre otras cosas para criticar, ¿no?, a Morales Solá, no es, como para hacer una mención que hay una cédula roja de Interpol que está buscando a Pepín Rodríguez Simón, que no, porque es una persecución política eso. Que es no, el argumento que usó ayer, ¿no? Es una persecución política. Interpol ahora participa. Es un perseguido. Es un perseguido por la jueza María Romilda Servín de Cubría. Sí. Y por Interpol. Interpol que se presta a este juego del gobierno. Perverso. ¿No? Totalmente. Interpol que... ya se había mostrado rebelde con todo el tema de Nisman, ¿no? Quería desbaratar la teoría del asesinato. Exactamente. A mí parece grave. Vos, ayer habló Pepín Rodríguez Simón en el Parla Sur. Con ese argumento que usó Carlos. Porque sigue claro. Sí, muy deslucido, ¿no? Sí. Pero una vergüenza. Una vergüenza. Por allí, aprovecha y participa de las reuniones. Trata de legitimar que no es un prófugo. No, está defendiéndose, pues está tratando su expulsión. Sí. Tratando de legitimar que no es un prófugo, estamos diciendo lo mismo de... Ahora, la pregunta es por qué se profugó este hombre, ¿no? Porque la verdad es que no había ninguna posibilidad... Porque es un perseguido político. Pero ayer alguien decía, si escucharon la presentación, por lo menos mínimamente, un resumen, hay un nivel de balbuceo, y eso frente a un par de preguntas bastante obvias del resto de los integrantes del Parla Sur. Imagínense frente a Servini, ¿no? A este le dijeron quédate ahí, no vuelvas está, para. Está claro. Todo indica, ¿no? Bajo ningún lo punto de vista. Lo que pasa es que por el momento, seamos objetivos, lo que está haciendo es utilizar los vericuetos del sistema judicial. Sí, claro. Porque hasta ahora no ha hecho otra cosa que eso, no está. Y la evidente amistad política de la calle Pou, porque acá. Sí, en el marco de esos vericuetos, claro. Sí. Pero todavía no le llegó a la calle Pou, todavía lo tiene la justicia. La calle Pou, en definitiva, va a ser el que va a tener la última palabra y va a decidir. Por eso digo, lo que dicen es que los tiempos de la justicia están vencidos en términos del trámite. Se dice que hay un vínculo político, que no. Hay una decisión política pendiente. Es raro eso, ¿no? La verdad, uno piensa cómo funciona acá y parece raro pensar que haya una interpretación política de parte de la justicia. Y además en Uruguay, que funciona también siempre. En Uruguay, que funciona también y que la división de poder está tan clarita. Así es. Qué sé yo, parece raro, la verdad. País modélico. Claro, digo. Bueno, parece que la derecha también teje sus solidaridades, ¿no? A escala regional. Sí. O pareciera bueno, escuchá la participación. Ayer nos las hizo escuchar sí. Néstor, la participación. La calle Pou en la CELAC. En la CELAC. Sí, y ahí, interesante, ayer la escuché completa, porque no solamente. Pero no contestaron a la invitación que le hicieron tanto Canel como Maduro de hacer un debate. Un debate público sobre democracia. Debate público sobre democracia donde quieran y cuando quieran. Así ¿por qué es, no lo aceptan? Espectacular. Claro. Pero interesante lo de la calle Pou, porque además de aclarar que participar en la OEA, en la CELAC no significaba alejarse de la OEA y las democracias, en un momento manifiesta la clara relación que hay entre mercado y libertad. Es muy interesante cuando se plantea. Es que para ellos la principal libertad, Pablo, es la libertad de mercado. Claro. El fondo de la cuestión es esa. La única libertad que les importa es la libertad de poder llevarse la plata para afuera, sí, de poner los precios que se le da la gana. Es decir, esa es la libertad. Y es muy interesante porque cuando vos escuchás las intervenciones, queda muy clara cuál es la discusión. Vos ganás perspectiva para entender cuál es la discusión adentro de cada país y en la región, digamos, ¿no? Fíjate, ayer hablábamos del presidente. No hay ni racionalidad técnica, ni lógica ética que justifique esta aberración. Gran parte de estos recursos han sido fugados del país por una irresponsable apertura de la cuenta capital. Esa es la libertad. Claro. Eso que nuestro presidente llama irresponsable apertura de la cuenta capital, para ellos es la libertad de con lo mío es mío y con lo mío hago lo que quiero, que es la traducción vulgar de esa corriente ideológica, esa línea de pensamiento. ¿Así? Ahí es muy interesante, volviendo, Díaz-Canel, cuando interviene, le cita la ley por la cual hubo un paro, un nuevo paro general en Uruguay. La Junta de Firmas. Me llamó la atención, pero está bien, digamos, porque si uno mira, después está tan naturalizada la intromisión sobre los asuntos del pueblo cubano, sobre la realidad cubana. Sobre Cuba puede hablar cualquiera, claro, pero Uruguay no, porque pero sobre Uruguay no. Es una intromisión. Exactamente, me llamó mucho la atención eso, porque uno está acostumbrado a decir, no, porque los cubanos, las cubanas. Che, pará, los uruguayos hicieron un paro general, juntaron firmas, están muy preocupados por una ley que es de claro cuño neoliberal. Claro, cuño neoliberal, y en boca de un presidente, en este caso el presidente cubano, la verdad que estuvo muy interesante. Son muy lindos esos foros, lo decía bien Pablo recién, porque adquirís perspectiva regional y te das cuenta que hay muchas muchas cuestiones que son comunes, ¿no? Qué bueno que sería, hablando de esto, que la CELAC realmente retomara su rol y funcionara, claro, así como lo imaginaron quienes la propusieron y la impulsaron. Sí, sí. Porque recordemos que la CELAC tiene una particularidad, que es el único organismo regional sin la presencia de Estados Unidos. Claro. Está de México para abajo todo el continente. Pero ojo, porque hoy Estados Unidos tiene representantes, ¿eh? Está bien que no fue Bolsonaro y yo, pero Estados Unidos tiene gente que le hace la vocería. Tiene voces. Son los países. Está bien, está bien. No está el México, país. Claro. porque en la CELAC anterior, México jugaba un rol de vocero de las políticas de Estados Unidos. Uh-huh. Y el otro día México planteaba construir una integración al estilo de la Unión Europea, llegó a decir este López Obrador, que debería ser el objetivo de la CELAC, es decir, claro, avanzar en el proceso de integración regional. Integración regional sin los Estados Unidos. Uh-huh, este, uh-huh. Lo que le da una característica especial de utilización de todas las potencialidades regionales desde claro, todo punto de vista, porque esa unidad, si se lograra, cosa no sencilla, el peso que tendría en los foros internacionales, imagínate cómo cambiaría el tablero mundial si hubiera una voz unificada de América Latina y el Caribe. Este, es un cambio enorme en ese tablero. Pero bueno, sí, es un cambio casi imperdonable. Casi imperdonable. Bueno, ¿no? Pero desde luego parece muy difícil sobre todo con el sesgo del gobierno de Brasil. Sí. Está en las antípodas de todo ese proceso de integración y es la economía más grande. Ninguna iniciativa regional puede prosperar si Brasil no forma parte de ella. Este, eso es así. Entonces, Bolsonaro atrasa todos esos procesos y todas esas posibilidades. Pero bueno, estaba comiendo pizza en Nueva York, en la vereda. Sí. En la vereda, porque no podía entrar. Vacuna y no puede entrar. Este, es casi un símbolo, ¿no? Sí. Este, comiendo sí, o viste, o esa placa de los presidentes, este, todos vacunados menos él, ¿no? Claro, sí, sí. Qué bárbaro. Pero bueno, nada es casual, ¿no? Asume un rol. Claro, pero nada es casual. A mí me parece que para Estados Unidos la presencia de Bolsonaro en América Latina, digamos, lo que es ese personaje, lo que son sus políticas, la política exterior de la mayor economía, tiene un carácter estratégico, digamos, ¿no? Sí, pero está con muchos conflictos con la administración de Biden, ¿eh? No es lo que había con Trump. Está el tema del medio ambiente, el Amazonas. Han reaparecido una cantidad de cuestiones que estaban guardadas y que han vuelto a estar arriba de la mesa y las que tienen fuertes controversias con los Estados Unidos, ¿no? Con la actual política de los Estados Unidos, digamos. Así que no, en este momento no es Bolsonaro el aliado, el amigo de Estados Unidos. Porque Hay tensión ahí. Y porque Bolsonaro es Trump. Claro. En todos los aspectos. Y por lo tanto es muy difícil que pueda convivir armónicamente con la administración demócrata que intenta un giro distinto. Ayer lo volvió a hacer el presidente de Estados Unidos en su discurso en Naciones Unidas. Uh-huh. Cuando el compromiso ahí con los temas del medio ambiente es fundamental desde el punto claro, de vista de poder, no hay posibilidad, y por eso había quedado todo trabado, de avanzar en políticas medioambientales con Estados Unidos en contra o fuera del proyecto. Cuando Trump saca a Estados Unidos de los acuerdos de París y el otro, el de... ¿Cuál era el otro? El de Tokio. Tokio. Kioto. Efectivamente. Kioto no, Tokio, ¿no? Kioto es el acuerdo medioambiental. Kioto. Kioto y París prácticamente los paraliza a los procesos, ¿no? Y es un tema grave. Yo creo que como no tenemos el tema cotidiano, pero es grave, porque están diciendo, miren, en unos años más hay situaciones irreversibles, si no paramos rápido, el mundo va a sufrir muchísimo, y los costos del sufrimiento generalmente lo terminan siempre soportando los más débiles, los más pobres, como hemos visto en la pandemia. Como hemos visto en la pandemia. Y como se ve cada vez que hay, si hay inundaciones, los que viven a la orilla, porque en casas precarias son los primeros que se quedan sin nada. Y si hay terremoto pasa lo mismo, y así de corrido, ¿no? Entonces, efectivamente, el cartel de peligro es grandísimo. Y como es tan grande, por ahí no se lo ve, ¿no? No lo vemos porque está metido en lo cotidiano, y como parece que lo que hay que cambiar es de tal dimensión, seguimos para adelante. O está esta sensación de que, bueno, son tan grandes los problemas que a mí no me incumben. Pero de verdad es un error, de verdad es un error. Bueno, volviendo al país. Hablemos del salario mínimo. Comenzó, no, sí, el salario mínimo, la actualización del mínimo de ganancias, y todo el conjunto de medidas que se vienen preanunciando. Como dijimos ayer, el salario mínimo y su impacto en el resto de las cosas con las que está vinculado el salario mínimo, ¿no? Las becas Progresar, el plan Crear Trabajo, hay una cantidad de cosas que aumentan todos de manera automática, ¿sí? Hay un indulto a deudores fiscales también que... Ese es un proyecto legislativo que ayer presentó Massa, ¿no? Presentó Massa, que tiene dos capítulos. Uno es extender la moratoria que ya se había dado para las pymes y demás, extenderlo hasta las deudas hasta el 31 de agosto de este año. Y el otro es un perdón fiscal, básicamente para las entidades, asociaciones civiles, clubes, etcétera, y empresas, MIPYMES muy pequeñas con deudas que no superen los 100.000 pesos. Ese es el proyecto. Sí. Pero en ese aspecto creo que el eje está vinculado a 40,000+ entidades de bien público, de todo tipo, que tienen problemas impositivos, cuando en realidad se trata de entidades que deberían estar exentas de todo pago de impuestos, porque si son entidades de bien público... Y sin fines de lucro. Y sin fines de lucro deberían estar exentas. Pero bueno, en este caso lo que se estaría haciendo, planteando, es una condonación, es decir, que esas deudas desaparezcan, se dejen de deber. Y el otro capítulo es de una moratoria para que todos los que están atrasados puedan, sin multas y sin recargos, empezar un plan de regularización en el marco de la recuperación económica, donde uno supone que entonces también tendrán posibilidades de cumplir. Ayer hubo una movilización muy importante de algunas organizaciones sociales no alineadas con el gobierno, criticando fuerte el aumento del salario mínimo, ¿no? O que no tenía el volumen. Que no tenía el volumen, claro. Que requerían ellos. Es que, a ver, yo podría decir lo mismo. Es decir, si vos lo decís, ¿cuánto debería ganar una familia? Es así. Ahora, ¿cómo pasás de la consigna a la posibilidad? Es la vieja discusión permanente. Yo creo que el esfuerzo que implica, insisto, porque no es solo el salario básico o el salario mínimo, sino todas las referencias que tiene el salario mínimo con otro tipo de beneficios que se distribuyen hacia a los que lo necesitan, tiene un impacto que es lo que habrán ponderado, porque también vi que hubo acuerdo, que las organizaciones sindicales estuvieron de acuerdo, aparentemente. Todas, no faltó una. No faltó ninguna. Siempre sale buen acuerdo, pero pero fue rápido el acuerdo, no hubo controversia. Uh-huh. También están anunciando que va a haber un bono para jubilados. Sí. Que permita que, sin duda, se cumpla el objetivo de que las jubilaciones le ganen a los precios. Y también se habla de un bono tipo IFE, aparentemente, porque el universo no sería el mismo, porque la situación no es la misma, pero se está hablando de 15.000 pesos, que supongo que serán en los 2 o 3 meses venideros, octubre, noviembre y diciembre, como un ingreso básico para gente que no tiene otro ingreso, porque de eso se trata, ¿no? de gente que no tiene otro ingreso y llegar a un nivel de subsistencia. Y después hay cosas que se complementan, porque las medidas que ayer anunció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, por la densidad poblacional de la provincia de Buenos Aires y sobre todo del AMBA, son de, alcanzan a medio país también, cuando uno la, porque no es lo mismo, también es una provincia, pero es el 40% de la población del país la que vive en esa provincia. Uh-huh. El restablecimiento en el marco de las medidas vinculadas a la pandemia que se hace de los comedores escolares, donde millones de chicos van a volver a comer desayuno, almuerzo y merienda, dijo, si no me equivoco, ayer Kicillof, son un alivio importantísimo para los las situaciones de los hogares carenciados, que no tienen poco ingreso, etcétera, porque se está hablando, más el mantenimiento de la vianda, dijo, desayuno, almuerzo y merienda y la vianda. Sí. Tiene una importancia grande también, porque estamos hablando de garantizar que todos esos chicos en edad escolar coman, nada menos, ¿no? Coman cotidianamente. Sí, sí. Y bien, también me parece que anda en la dirección correcta, así que me parece que se están tomando las medidas que hay que tomar en el marco también de las condiciones que se van presentando, porque yo digo, si nosotros buscáramos las cosas que hemos hablado aquí, incluso cuando se postergaron las elecciones, yo estoy seguro de haber dicho que vamos a llegar a ese proceso en un momento que vamos a estar saliendo de la pandemia y las actividades económicas volviendo a una situación de mayor normalidad. Hoy hay un dato, cuando hablan de la actividad económica. El título te dice que retrocedió por los paros de... retrocedió la actividad económica. Cuando vos te metés, crecieron todos los rubros, menos los de hotelería, y claro que esos, ¿cómo iban a crecer? Dice, hotelería menos 41%, te tira abajo todo el promedio. Cuando lo desagregás, industria manufacturera más 4, metálica no sé cuál, y así correlativamente. No se dice, hay 33.000 trabajos más, trabajos regulares, con blancos, legales, que los que había al inicio de la pandemia en el sector industrial. Es decir, que la industria ha recuperado todos los puestos de trabajo que perdió por la pandemia, más 33.000 de los que se habían perdido en la pandemia económica, en la pandemia macrista. En un proceso que sigue en aumento permanentemente. Ayer aparecieron otras noticias, por ejemplo, de disminución de locales desocupados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, todos indicadores que hablan de una reactivación. Claro. El desafío es que esa reactivación llegue pronto, porque son distintas velocidades, ¿no? Por eso el shock. Sí, pero Pablo, yo creo que hay que verla con más perspectiva que si llegan para las elecciones. Ojalá. No, me refiero a las elecciones, me refiero a la urgencia que tienen algunos sectores. Digamos. Y sí, bueno. Y sí. Ahora, espera, si alguien va a abrir un negocio nuevo, el primer día no va a tener cola, va a tener que hacer todo un proceso, pero el dato es que vuelve a haber gente que ve que hay una demanda a atender y que es bueno poner otra panadería o una tienda o lo que sea. Sí. No, pero además, una cosa que hemos hablado muchas veces, el gobierno vino a hacer esto. Así es. Y bueno, no lo pudo hacer, no lo supo hacer. Haciendo con atraso. Exactamente. Lo que tenía que haber hecho si no hubiera habido pandemia. Exactamente. Y lo hace coincidente con lo que parece ser la salida de la pandemia, y me voy, Roberto, porque están los riesgos latentes de Delta y todo lo demás, pero los vamos a enfrentar con un altísimo porcentaje de población con las dos dosis de vacunas. Uh-huh. Tal cual. Y eso cambia totalmente los escenarios. Total. Y por eso la noticia se fue a la página 34, muchachos. No te vayas nunca, Carlos. Abrazo grandote. Chau. Que tengan lindo día. 8:30 de la mañana. Chau, Marquitos. Chau, chicos. Qué pelambre, che. Muy bien eso. Viene bien. Está eso, creciendo, ¿eh? De a poco. Está creciendo de a poco el pelo. Bueno, me parece muy bien. 8:30, ¿qué haces, Romy? ¿Qué haces, Néstor Restivo? Che, les propongo ir a las noticias de 8:30. ¿Cuándo regresamos? Con todo arrancamos, Caballero de Día. Dale.